Estás escuchando emisiones de electrones originadas en Júpiter y captadas por radiotelescopios terrestres. Vamos a realizar un ejercicio de visualización. Recupera el estado de bienestar físico a través de la relajación muscular. Y concéntrate en tu ritmo respiratorio natural. Prepárate para realizar un viaje por el universo inteligente. Visualiza un cielo nocturno cargado de estrellas y fija tu atención en la luz más brillante de todo el firmamento. Vamos a viajar hasta ella. Abandona el lugar en el que estás y sal volando hacia el universo. Realizaremos un viaje a la velocidad de la luz. Contempla cómo nos alejamos de la Tierra a medida que nos acercamos a la Luna. Pasamos muy cerca de ella y continuamos atravesando el sistema solar. Volamos por encima de Marte. Lo observamos y seguimos hasta llegar al siguiente planeta. Júpiter. Nos acercamos a Saturno. Pasamos tan cerca que podemos atravesar sus anillos. Desde aquí nos dirigiremos al universo lejano, sin perder nunca de vista la luz más brillante de todo el universo. Nos adentramos en el centro del universo. Ahora podemos observar galaxias, nebulosas y millones de estrellas. Cada vez estamos más cerca de la luz más brillante de todo el universo. Desde aquí podemos contemplar el ritmo natural del universo. Por fin hemos llegado hasta la luz. Es inmensa. Estamos frente a ella y podemos sentir su energía. Penetramos en su interior y nos fundimos con ella. Nos convertimos en un cuerpo de luz. Por un instante nos fundimos con todo el universo, con todo el conocimiento, con toda la creación, la creación, la creación. Es el momento de regresar. Nos fijamos en un cometa. Él nos guiará y nos llevará de vuelta. Regresamos llenos de luz, cargados de energía, de vida y ganas de vivir.